Sentimiento Verdinegro. Pensado por y para Chicago. Informamos, opinamos y colaboramos. Todo desde la pasión del hincha. Tres sílabas y entrego un beso. Tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin me das la espalda pero sin jean? Si estamos juntos, no me confundo, no. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del gil que rezonga, por ser emoción el amor por canción. Buenas noches para todos, estamos al aire de nuevo con Sentimiento Verdinegro. Mi nombre es Pato Zambucari, para los que aún no me conocen. Bueno, venimos de un empate ante Barracas, que es un resultado que esperábamos que diera un poco más positivo. Vamos a estar hablando hoy durante el programa de lo que fue, de lo que dejó este empate de local, ante un rival que venía bastante abajo en la tabla. Para eso estoy con mis compañeros y amigos, primero Martín Pacielo y Nicolás Pelletán. Buenas noches, Nico, ¿cómo estás? Pato, buenas noches para todos los que nos están escuchando, también para nuestros compañeros, como siempre. Sí, como vos decías, quizá uno esperaba un poco más, pero personalmente, dentro de toda esta malaria, no soy tan negativo como en algunos casos, que sabemos que hay gente que no está muy contenta con los resultados. Más allá de este partido, creo que sí, hay cosas para rescatar. Vamos a hablar de eso, de lo que se puede rescatar, y vamos a recorrer un poco, vamos a ir un poco al pasado para comparar con otras campañas y ver realmente dónde está parado Chicago hoy por hoy. Bien, Martín, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Sí, hablando un poquito de Chicago, a ver qué va a pasar. Yo lo vi bien, dentro de todo, nos falta arriba, pero bueno, más adelante del programa vamos a ir hablando del tema. Bueno, recibo también entonces a Fede Tallarico del Mundo Chicago. Ante todo, Fede, antes de salvarte, te felicito por los 4.000 seguidores del Mundo Chicago, tanto a vos como a Dai y a Pato, los chicos que hacen Mundo. Más que merecido, así que felicitaciones y bienvenido. Bueno, gracias a ustedes y buenas noches para todos. Y acá estamos contentos por volver a un nuevo programa de Sentimiento Verdinegro. Y bueno, ya vamos a tener tiempo para poder hablar de todo lo que dejó el partido contra Barracas y lo que se viene, ¿no? Y lo que se viene la semana que viene ante Villa Dálmine. Bueno, completan el staff de Sentimiento, los productores Esteban Cavalotti, Cristian France, Florencia Martínez y el operador técnico Leandro Contreras. Estamos rápido para meternos entonces en la entrevista de hoy. ¿Podemos presentarla primero? Vamos. Queremos ser emoción. ¿Ya se aburrieron de nosotros? Ahora habla un protagonista, el invitado del día en Sentimiento Verdinegro. Bueno, tenemos la posibilidad esta noche de dialogar con el director técnico de Nueva Chicago, el señor Mario Finaroli. Buenas noches, Mario, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, acá andamos. Pato Zambucari te saluda. Mario, me meto directamente a preguntarte por el partido pasado ante Barracas Central. Quizás el resultado no fue el esperado, pero bueno, ya de eso se habló, se tocaron muchos temas, pero te pregunto, ¿qué rescatás de positivo de este partido? Sí, mira, hoy hubo tres partidos. Los tres partidos empate. Chacarita 1-1, otro 2-0-0, y son todos los partidos más o menos iguales. Los equipos se preocupan más de defender que en atacar, y no salen buenos espectáculos, ¿no? Y lo del otro día no es una excepción. O sea, tratamos de, con los cambios, con la idea de tratar de hacer un buen partido, de hacer goles, que nos está costando bastante. Pero se nos hace difícil porque no te propone nadie, propone nada. Y cuando uno no quiere jugar, ya para el otro se hace complicado. Mario, buenas noches, te saluda Nicolás. dentro de esta, te consulto, dentro de esta, de lo parejo que está el campeonato, lo que vos también decías, lo que decía Pato, ¿qué tan a favor juega en la cabeza del plantel o de cada jugador el hecho de no haber perdido todavía? Si es, ¿qué tan importante es esto si no, o si no lo tienen en cuenta? Sí, pero eso no tratamos de no darle mucha importancia porque después termina siendo una carga. El no perder, porque al final por ahí te conviene más en dos partidos ganar uno y perder el otro que empatar dos. Pero bueno, el no perder te significa saber que tenés una buena defensa, que no te entran fácilmente, pero el no ganar también te hace entender que ofensivamente nos está costando bastante, ¿no? Mario, buenas noches, te habla Federico Tallarico. Te quería consultar, ya pasaron 10 fechas, jugó Chicago. ¿Qué crees que le está faltando al equipo o qué crees que le está sobrando? Y bueno, más o menos la respuesta que te di antes. O sea, defensivamente estamos muy bien. A pesar de que la mayoría de los partidos defendimos con 3 jugadores, no nos llegan mucho. Y el equipo brinda seguridad. Y ofensivamente, a pesar de que creamos otras ocasiones, nos cuesta convertir, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo digo que es todo laburo, trabajo en la semana, repeticiones, y tener un buen partido como para saber que podemos, ¿no? Tenemos los jugadores como para ofensivamente estar tranquilos, pero bueno, nos está costando, son rachas. La racha de ahora dice que por ahí no estamos defendiendo mal, bien, pero no estamos atacando como queremos. Mario, hace un par de programas nosotros veníamos diciendo que, esto para nosotros, quizás mi consulta es si vos estás de acuerdo, que el equipo que jugó con Acassuso, con Tauber, los 3 defensores, el doble 5, Castaño, Ronconi, Gomito, Hermini y Montenegro es el ideal. ¿Estoy muy errado? ¿El tema de las lesiones? No. A ver si ese equipo que jugó contra Acassuso, esos 11 con Hermini arriba, con Montenegro, con Castaño, con Ronconi, ¿es el equipo ideal que usted tiene ya pensado desde el principio? Y yo lo que veo que no podemos repetir alineaciones, ¿viste? Nos están faltando jugadores importantes. En defensa por ahí cambiamos y no se nota tanto. Pero del medio para adelante se está notando bastante. O sea, yo creo que en 2-3 fechas ya va a estar Ronconi, por ahí va a estar Escudero también. Y ya creo que va a ser otra cosa. Bochy vuelve la semana que viene, esta semana. Pero es una repetición. Continuamente estamos con 1 o 2 jugadores menos. Tenemos que cambiar alineaciones. No es lo ideal, ¿no? Musón, por ejemplo, tuvo 2 desgarros, uno en cada pierna, la misma jugada, es una cosa, yo nunca, la verdad, nunca lo había escuchado. No se puede entender, la verdad que no se puede entender. Sí, la verdad, es increíble. Ya es demasiado. Pero bueno, se nos está dando así, y bueno, por suerte es la primera rueda, y a pesar de que tuvimos varios partidos difíciles, el equipo de lo denominado grande. Estamos en una posición expectante, ¿no? Hoy te diría que tenemos 2 partidos menos y estamos, no sé si estaremos cuarto, tercero, cuarto. A 2 puntos, el primero. Pasa que hay 16 equipos, 15 equipos en 6 puntos, o sea que bastante la paridad. Sí, está muy parejo y la mayoría de partidos son empates y esto se va a definir al final en la segunda rueda seguramente, porque no creo que se corte nadie. Mario, un paréntesis en lo que vos comentabas recién. Bueno, sabíamos también. Ya te escucho bien, me escucho como un. Como que retumba. Ah, acá esto es. Hola, levante los celulares. Listo. Hola. ¿Ahí me escuchas bien? Hola. Hola. ¿Ahí va bien? Ahora sí. Ahí va. Te decía, comentabas, bueno, recién que obviamente no se podía repetir el equipo, de hecho nunca se repitió el equipo en 10 fechas. Volvía, o al menos teníamos el esperado que vuelva Ronconi y la vuelta de Bochy, obviamente. ¿Escudero también está para volver el lunes? ¿Escudero? ¿Está para volver el lunes? Y lo vamos a ver esta semana. Recién, mira, hoy trabajamos un ratito con pelota, mañana también lo vamos a volver a hacer. Y vamos a hacer el fútbol el viernes. y ahí vamos a probar a ver. Ronconi seguramente va a estar para volver, y Escudero tenemos que ver, porque son lesiones musculares que tiene que llevar con pinza, viste. Petrovelli está volviendo a poquito de su lesión de rodilla. Entonces hay varios jugadores que lo tenemos que tener entre algodones y van a jugar cuando estén del todo bien, ¿no? Mario, te hago otra consulta con respecto al campo de juego. En su momento se había... No te escucho bien. Pará, escucho bien. Vale, de nuevo. Ahora sí, ¿se escucha? Te escucho muy lejos, sí. A ver. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. ¿Te no, quiere... soy yo porque tengo el otro... Ya me paré en la esquina. Ah, bueno. Ahora sí, Mario. Lo hacemos rápido, entonces. Mario, te hago una consulta con respecto al campo de juego. En su momento, el plantel de Nueva Chicago había entrenado en Pasteleros. Luego se volvió a ir al estadio a hacer las prácticas. ¿Por qué fue esa decisión? Nos fuimos de Pasteleros porque un día una chica de vigilancia, no sé, sí, se paró en el medio de la cancha y no nos dejó practicar más. Claro. Muy fuera de lugar, no sé, por orden de quién. Y volvimos y fuimos a practicar a Chicago porque es el único lugar donde tenemos para practicar. Nosotros no, el poli no lo usamos, no porque no queremos, sino porque no tenemos lugar. El lugar donde practicaba el año pasado cuesta 20.000 pesos por mes, me pareció una locura. Prefiero que esa plata se la den a los jugadores. Y la cancha no está mal porque estábamos practicando nosotros. Está mal porque no se arregló, no tiene cuidado, está llena de pozo. Y bueno, esta semana tuvimos que volver a Pastelero para ver si la pueden acomodar un poco, porque qué sé yo. ¿Querés jugar un poquito al fútbol en esa cancha? No podés. Claro, y eso es la otra consulta que te quería hacer, si el estado del campo de juego está influyendo en el juego de Chicago. Sí, seguro. Sí. O sea, mi idea es jugar siempre por abajo, y todo el entrenamiento que hacemos lo hacemos con pelota por abajo, y jugando a uno y dos toques, y en esa cancha es imposible. Claro. Acá, Mario, si está... No es excusa, ¿eh? Si tengo que jugar por arriba, juego por arriba, pero se podría haber arreglado de otra manera, porque yo desde que vine a Chicago estoy pidiendo que me arreglen la cancha y no tuvimos eco. Le echan la culpa que nosotros practicamos ahí, pero nosotros practicamos en la cancha cuando hacemos fútbol, la parte física la hacen afuera de la cancha. Mario, te trajeron la inquietud de acá de dos oyentes. Uno nos pregunta particularmente por la situación de Carlos Chamorro, que estuvo por entrar ante Atlanta y finalmente no fue más de la partida, ni siquiera estuvo entre los bancos de suplentes. ¿Cómo está hoy en día? ¿O cómo lo ves vos? Está en la misma línea que todos los demás. O sea, esto es clarito. Yo pongo lo que me parece que está mejor. Y creo que le costó acomodarse en la división todavía. En River jugaba de punta, según me dijeron. Acá se tiró unos metros atrás, pero no. Es verdad que tuvo pocos minutos. No jugó lo que hubiéramos pretendido. Pero bueno, siempre van a jugar lo que anda mejor. Eso bueno. Yo no me caso con nadie y para mí son todos iguales. Perfecto. Y por otro lado acá, un oyente, Eduardo, nos llamó. Nos preguntaba, que dice que está notando, al menos en los partidos que se pueden televisar y ver, que muchos equipos llegan al fondo y juegan los centros más al ras del piso que por arriba, que las defensas están muy bien por arriba y que están notando por abajo. Si muchos lo notaste, equipos juegan mucho por abajo los centros. Llegan al fondo y tiran el centro por abajo, que las defensas están muy sólidas de arriba y quizás no tanto de abajo. Si lo notaste, si lo... Nosotros que tiramos centro por abajo. No, los equipos en general de la divisional. Te digo, te traslado la inquietud del oyente, ¿eh? Me dice que nota esto y si vos no notaste también. No, yo la verdad no me di cuenta. Bueno, le despejamos la duda por lo menos al muchacho. La verdad no le presté atención, ¿no? Mario, yo te consulto de acá, obviamente uno sabe que a fin de temporada cuál es el objetivo, eso está clarísimo. De acá a diciembre, terminando la primera rueda, por decirlo de alguna manera. No te escucho, no te estoy escuchando bien y te estoy respondiendo las cosas y no te tengo a responder. A ver, ahí se escucha mejor. Escucho, no. Te escucho lejos. ¿Ahora? Ahora, ahí sí. Ahí está. Mi consulta es la siguiente. Uno ya sabe, todos sabemos cuál es el objetivo a fin de temporada. De acá a diciembre, ¿cuál es el objetivo para terminar la primera rueda? ¿Qué es lo que buscaría? El objetivo es conseguir la mayor cantidad de puntos posible para irnos de vacaciones tranquilo y hacer una pretemporada con vista a un posible ascenso. Acá en Chicago tenés que ir a pelear por el ascenso. No tenés mucho para elegir. Una buena campaña es pelear adelante. Creo que tenemos jugadores como para hacer una buena campaña. Estamos haciendo una buena campaña, pero nos está costando demasiado, tenemos mucho empate, pero el equipo tiene firmeza. Yo tengo un buen grupo que para mí es muy, muy importante, y de acá hasta fin de año, que quedarán 10, 12 partidos, hay que tratar de juntar la mayor cantidad de puntos posible para encarar la segunda etapa, que es la que vale la pena, con todo, ¿no? Sí, seguro. Bueno, Mario, te agradecemos por haber estado con nosotros. No sé si ya estás para ir a dormir, sé que te agarramos tarde, pero bueno, hoy justamente preparamos un informe sobre los arranques de Chicago en la divisional, al menos en la B Metro, y bueno, este al menos es el segundo mejor en cantidad de puntos, que después no significa nada, porque en el mejor arranque terminamos decimoterceros y en el peor arranque terminamos terceros. Así que, bueno, el campeonato es largo y, como vos decís, hay que sumar lo más posible. Sí, seguro. La campaña no es mala. Lo que pasa es que tenemos mucho empate. Pocos goles a favor, que para mi gusto, pero muy pocos en contra también, que bueno. Pero quisiéramos más porque creo que tenemos equipo como para estar un poquito más arriba. Y creo que lo vamos a conseguir. Seguro, esperemos que sea así. El agradecimiento y despedirte, y bueno, nos estaremos viendo seguramente el lunes allá en cancha de Villa Dálmine. Esperemos traernos por lo menos unos puntitos para Mataderos. Dale, que te vaya muy bien, buenas noches. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Bueno, así pasó Mario Finaroli, el DT de Nueva Chicago, aclarando un par de dudas y bueno, bastante claro, ¿no? Bastante claro, redondeando lo que más o menos todos pensamos o creemos que pasa por la cabeza del DT. Sí, es algo que repite mucho, que él está buscando el equipo, que no sé si no lo encuentra, no lo puede encontrar, por esto que él mismo decía, lo de las lesiones, lo de Muzón es una demostración de la mala suerte. Uno no, sí, no quiere llamar la goles, mala suerte, pero son dos de garro juntos y raro. Más allá de la difícil creer que sea todo mala suerte con tantos desgarros. O sea, si vos tenés un desgarro, bueno, lo de Ronconi que se quebró un pie, una mano, Acosta también, pero tantos desgarros, me resulta raro. Pero bueno, sí, es cierto que no se puede repetir el equipo. Eso ha pasado. Vamos a hablar de eso. Primero que nada, antes de la tanda, vamos a dar la primera pista del juego de hoy. Presta atención a la pista de Salió de Chicago. Menos de 20 partidos en el verde y no hizo goles, excepto uno en contra. Tramposa. La búsqueda, estuvo linda esa. Me quedé pensando, raro. Entonces, menos de 20 goles, de 20 partidos y solo un gol en contra, digamos. Hizo un solo gol en contra. Bueno, vamos a dar la línea de comunicación para que vayan arriesgando. Los teléfonos 4462-0185, 4462-5433. El Twitter, que es arroba sentimiento de corte YN. Facebook igual, sentimiento de corte YN. Nuestra página de internet, www.sentimientodecorteyn.com.ar. Y dicho esto, vamos a la tanda y cuando volvamos nos metemos ya en el comentario de lo que fue el partido ante Barracas más en detalle. Joma, la marca española con 48 años de trayectoria internacional, conocida por vestir equipos como el Valencia, Fiorentina y Getafe, llega a la Argentina para conquistar el mundo del fútbol y el deporte en general. Hacete fan en Facebook, Joma Argentina. Joma, respeto por el deporte. Sport Gym, el mejor gimnasio de Mataderos. Clase de indoor, body pump, pilates, body combat, musculación y mucho más. Tandil 7340, Mataderos. África Remeras. Arma el modelo como vos quieras y el que se te venga a la imaginación. Tenemos más de 300 modelos para que elijas. Búscanos en Facebook, África con K. Centro de Servicios para Vehículos Car Company S.A. Mecánica y carrocería en general, electricidad, electrónica, alineación y balanceo, alarmas, accesorios, mantenimiento de flotas multimarcas. Servicio oficial Renault. Visítanos en Mario Bravo, 539 Capital Federal. O comunícate al 4867-5155. Mini Coco. Todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846 Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer Heat. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que ayuda a la tercera edad a la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454 Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara 842 Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y Librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas 575 Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Continuamos en Sentimiento Verdinegro. Segundo bloque, ya pasamos un poquito con el tiempo, son 11:25. Vamos a meternos. Primero, dame la segunda pista, Martín, del saludo de Chicago. Vamos, debutó en el partido ante Sarmiento en la última fecha de la B Metro 2011-2012. ¿Tú ¿está bien? Ah, o sea, me dijiste que le hice muy fácil para vos. Para mí, uy. Limité el campo a 11 jugadores, sí, querés decir. Sí, sí, ya bueno, creo que lo tengo. Si buscan la formación de aquel partido ante Sarmiento, el último última fecha, antes del ascenso, la campaña antes del ascenso, bueno, van a tener ahí al salido de Chicago de hoy. Perdón, ¿las hiciste vos o alguien de producción? Les hice yo. Muy fácil, se nota que tuviste un día positivo. Tranquilo. No, yo estoy tranquilo. Aparte, no, si queremos que la gente gane, que la gente arriesgue. Ahí tiró uno, mando un saludo a Guidín, puso Julio Moreira. Julio Moreira salió de Chicago para irse de instituto. No sé, salió Julio Moreira. Salió en Chicago, digamos. Sí, Julio Moreira. Salió mucho. Salió en Chicago, sí, claro. Pero salió en Chicago. El indio, boludo. Salió en forma. Salió, claro. Bueno, ahora sí. Chicago, Barraca Central. Por la posición. No era Moreira, Guidín. Se me puso con Moreira. Por la posición de Barracas en el campeonato, por los empates que había conseguido Chicago y por jugar de local justamente, se esperaba un triunfo quizás de Barracas y es lo que la gente iba a buscar, es lo que la gente quería llevarse. Se terminó dando un empate, un 0-0, que no dejó muy conforme a la mayoría que estábamos ahí. Muy conforme no dejó a nadie conforme en realidad, porque bueno, creo que después de... Un poco fue lo que hablamos la semana pasada con Montenegro. Montenegro lo confirmó. Yo le pregunté, creo que fue yo, si él se podía sacar algo positivo de haber empatado los dos partidos con Platense y Defensores. Y él decía que sí, pero que había que confirmarlo ganando el sábado. Más allá de quien sea el rival. En este caso la Barraca, que era claramente un rival inferior. Esto se vio en la cancha, más allá de detalles que vamos a comentar después. Acá Fede me mira mal, pero para mí fue muy superior, sobre todo los primeros 15-20 minutos. A diferencia de otros partidos, Chicago se lo llevó puesto. Es de cierto modo, Hubo varias posibilidades. No sé si chance neta de gol, pero sí aproximaciones. Creo que si los primeros 20 minutos Chicago sacaba ventaja, hubiese sido justo. Yo tengo la misma sensación que me queda siempre. Chicago siempre, o casi en todos los partidos, excepto Platense, para mi gusto, siempre tuvo la posesión y siempre tuvo el dominio y más chances que el rival. Pero no termina de ser punzante, porque hubo chances en el primer tiempo, es cierto. Pero me viene a la cabeza un tiro de Farías de afuera. Sí. La que rebota a Montenegro y después a Armini. Sí, que queda ahí un rebote medio. Después, que esa fue la más clara, quizás. Seguramente. Un anterior. De Sifo, que se va a los penales. Sí. No, hay un rebote en el defensor. No, digo que termina ya la pelota. Sí, hay un desborde por derecha con la pelota al medio. Creo que es ese. Hay una de Armini que toca abajo atrás y claro. Se la sacan justo del buche hacia Montenegro. Sí, a eso es lo que yo quería llegar con aproximaciones y no llegaba neta de gol. Sí, de hecho Barracas, la única que llega es la del gol anulado. Mal anulado. Ya vamos a hablar ahora después de la actuación de Pablo Dóvalo. Pero Chicago tuvo la pelota, fue el que propuso, el que menos buscó, pero choca contra eso de que le falta ser un poco más punzante al final. Le falta ese... ¿Cómo decirlo? Punch, no sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. Profundidad. Creo que fue lo que... No es vertical, chicos. Finaloli lo dijo recién un poco. Son dos equipos distintos, uno mitad de cancha para atrás y otro mitad de cancha para adelante. Y creo que no es que Chicago no genera. De hecho, el otro día yo escuchaba mucho, Barracas se metió atrás. Y Barracas es un equipo que obviamente, como se dice, utilitario, la dos líneas de cuatro. Pero en ningún momento a Chicago le costó quebrar esa línea. Hubo un lapso de 5 o 10 minutos en el segundo tiempo al principio que Chicago no podía salir jugando. Cuando entró Verón. Se le complicaba. ¿Cómo? Cuando entró Verón. Quizás sí. Coincidió. Sí, también fue. No digo que haya descollado a Verón, pero cuando entró Verón fue el peor momento de Chicago. Y esto cambia cuando entra Peirán en Chicago. Que Peirán un poco agarra la pelota para colaborar con Gomito. Y creo que de alguna manera Chicago se empieza a ver. Sale de ese pozo en el que había entrado los primeros 5 o 10 minutos, que inclusive Barraca lo podría haber marcado una ventaja. Tuvo varios córner y demás. Sí, una serie de rebote tuvo también. Sí. Exacto. Y después viene una catarata de posibilidades de Chicago. Otra vez volvemos a aproximaciones más que llegadas netas, pero o que posibilidades netas de gol. Pero yo creo que en líneas generales, más allá de lo que ya vamos a hablar del árbitro, no fue desastroso. Yo he escuchado comentarios de que Chicago jugó mal y para mí yo no estoy tan de acuerdo. Quizás no es lo esperado, porque vos local siempre querés ganar. Nosotros siempre decimos lo mismo, que es Barracas y hay que ganarle, pero de local siempre uno quiere ganar, es así. Sí. El tema es que para mí no juega mal, sino que no tenemos una idea de juego desde la mitad de cancha para arriba. Es un equipo muy paciente también. Ojo, no se desespera nunca, sí. Chicos, la sensación de que nunca se desespera. Creo que ese es el plus que tiene después para empatar como termina empatando con Morón sobre la hora, o rescatar algo en Platense o demás. Y... es un plus que tiene que, bueno, no le está permitiendo sacar una ventaja. Pero nunca puede quedar en desventaja. Y teniendo un Armini que tuvo una tarde o un mediodía fatal. Ojo con Armini. El 3 lo cagó a patada todo el partido. Está bien. Lo cagó a patada y el árbitro no le cobró una. Eso es lo que tenemos que decir. Antes de seguir con Armini, vamos a hablar del árbitro. De los errores que pudo haber cometido que favorecieron a Chicago en cierto modo, sí. Perjudicó la partida en general. Es un desastre para los dos equipos, todo el partido. Sí. Es algo que yo vengo sosteniendo de que empezó el torneo. Es un desastre el arbitraje del fútbol argentino, pero en la B Metropolitana yo creo que es aún peor. Los que se quejan de primera, Caruso Lombardi, que se queja de la Berni, que mire dos partidos de la B Metropolitana y se muere. Creo que se muere igual, un partido. Es proporcional, digamos. Igualmente repartidos, digamos, del menos malo a primera. Hay muchos árbitros. Delfino, que ahora es el... Ahora viene Fantino, que somos de fútbol, ya está. No, pero Delfino dirigió bien el otro día, va a dirigir la final de la Copa Argentina. Y Delfino una vez dirigió B Metropolitana y se mandó de las suyas. Y así es como todo, se van arrancando y pasa esto. Ahora el árbitro para el partido con Darwin es Barraza. Ya sabemos lo que ha pasado con Barraza. Una vez nos ha dirigido algún partido importante y uno da la sensación de que los árbitros, que el tema del árbitro en el fútbol argentino no va a mejorar. Pero volviendo a lo de Armini, yo creo que Armini es un jugador que demuestra cosas que no tiene ningún jugador del plantel, ya lo hablamos la semana pasada, pero no termina de enrocarse, por decir una manera, con Gomito, con Castaño, hasta con Montenegro. Yo no lo veo totalmente engranado. No se termina de juntar con Gomito, que es para el... O sea, para Montenegro sería lo ideal. Porque, hay algo que quiero destacar del partido pasado. Yo en el partido dije, esta vez no apareció Gomito, y Chicago quizás por eso no ganó. Viendo después el resumen, para los que lo quieran ver, estaba en nuestra página, ya estaba un gran trabajo acá de Martín Pacielo en la cámara. Gomito apareció. ¿Sabes qué pasa? No aparecieron los que tenían que definirla. Es el tema. Porque Gomito si aparece con Flandria, después ese pase de cabeza genial que le da Gomito a Montenegro, Montenegro lo tira afuera, estábamos hablando de otro 0-0. Gomito apareció, Gomito había un par de jugadas que son pases magistrales de él, que no aparece la jugada, que bueno, que acá marca Toto desde afuera, la de Peirán, Caballero y Gomito, que Caballero termina definiendo muy cerca del palo. Es una jugada bárbara, con dos pases fantásticos. Primero de Gomito, que Peirán se la da, Gomito de primera se la pincha por arriba de los defensores, Peirán descarga atrás de primera y buen Caballero le pasó muy cerca. Bueno, dos minutos antes, sí. Peirán se disfrazó de Gomito y le puso una pelota, un pase en profundidad, que Gomito define cuando sale, que lo tapa Elías Gómez, rápido. Hubo posibilidades y Peirán, yo por eso decía que Peirán un poquitito, que también lo dijo Finaroli, no ahora, pero lo dijo en la post-partido, fue un buen partido Peirán ese ratito. Pero ahí cambió Gomito. Gomito para mí cambió con el ingreso de Peirán. Él tiene más juego, se siente, o sea, tiene con quién descargar la pelota y tiene un apoyo. Yo creo que el otro día con Armini no lo tuvo. ¿Sabes qué le falta también para mí? ¿O qué le faltó? Ronconi. Sí, sí, sí. Porque siempre es salida. Siempre es salida. Es salida, pasa. Más allá de Ronconi también hay una realidad en cuanto a Peirán. Peirán, los partidos que jugó con, siempre jugaba con Gomito, pero cuando, salvo cuando lo reemplazó, jugaba de Gomito para adelante, por decirlo de una manera, jugaba como un delantero. Uh-huh. Esta vez hizo un enroque Mario, sacó a Castaño, Sifo, que estaba jugando de doble 5 con Farías, pasó a jugar de 8, y Peirán jugó adelante de Farías. Farías quedó prácticamente solo, pero Peirán quedó entre Gomito y Farías. Claro. Es otra posición totalmente distinta. Arranca atrás, sí, sí, en cambio siempre estaba recibiendo de espalda a Peirán. Ahí cuando vos lo aprovechás, de frente. Esa es la diferencia. Sí, sí, creo que se convierte en otra variante más, sobre todo en ofensiva, cuando vos tenés que salir a buscar algo, como pasó, como intentó Finaroli el sábado. Peirán puede ser un nexo entre el buen pie de un Bochy o un Farías y lo que puede llegar a recibir de espalda a Gomito. Sí, sí, las dos más claras de Chicago, que fueron estas dos que marcábamos, participaron la de Caballero y la de, bueno, participaron los dos, Gomito y Peirán. Sí, sí, sí. Montenegro quizás no le llevó la pelota. No podemos hablar de una actuación ni buena ni mala porque no le llevaron pelotas. Básicamente no tuvo ninguna chance. No, pero cuando le llega lo ves que está ahí mudo, pelea. Está mudo, ¿sí? No, opinen, ahora yo de mí. Yo lo que quería decir también, estaba diciendo algo, Marta. Yo lo que quería decir de Caballero es que me no sé si decir que me sorprendió, pero jugó un buen partido, sobre todo en ataque. Creo que se convierte en una variante más, en una posición en la que Chicago no tiene variantes y que demostró algunas cositas interesantes. Ojo, con la pelota en los pies. Después para volver, es un laburo complicado del carrilero jugando con una línea de tres atrás, pero de mitad de cancha para adelante me ha gustado el laburo de... Sí, más sabiendo que Martín vuelve de una lesión y bueno, son los primeros pasos y yo estuve hablando con Martín después del partido y me comentó eso, que está contento por volver, pero que todavía le falta, no es el Martín Caballero que él quiere, por así decirlo, sino que bueno, le falta sumar rodaje y sin duda va a ser algo interesante Caballero por la izquierda. Bueno, de hablar de la defensa... Sí, yo antes de la defensa me iba a meter justamente los cambios ofensivos que buscó Mario, que terminó siendo el ingreso de Isaac Acosta. Debut de un dato que marcaba acá Toto. Debut de Isaac Acosta en Mataderos. Primero había jugado en Mataderos, Isaac. Primera vez. Había jugado en La Plata, había jugado en Posadas, había jugado en Villarinch, con la guay que hizo el gol. Nunca en Mataderos. Nunca más. Tuvo un buen ingreso, un cabezazo. La primera pelota que toca, creo que fue un anticipo... Es raro, una metió pelota, una por metió derecha. Una corrida, sí. Sí, sí, y un centro, buen centro, creo que a Montenegro, si no me equivoco, sí. Que pasó desviado, tuvo un buen ingreso. Ahí. En Isaac Acosta, uno puede darle la derecha, darle la razón a Mario en algo que dijo recién. Para Mario juega siempre el que está mejor, uh-huh. En este caso va al banco el que está mejor. Hace un partido atrás, Liana Abdala fue al banco. Estuvo a punto de entrar, no entró por una cuestión, una u otra cuestión, creo que fue lo de Musón. La maldición de Mario Musón. Le tocó a Chaborro y ahora le tocó a el jugador que está por entrar por Musón. Y si Musón, por algún motivo, cambia, hace que el cambio se modifique, no juega más. Que no pase. Le pasó Chaborro contra Tante y le pasó a Rodríguez. Acosta va, entra, hace un gol, el partido siguiente va al banco, no entra y al siguiente no va más al banco. Tres fechas después, entra. Entonces Mario sí hay una realidad que en la semana ve a los jugadores y hay ciertos puestos en lo que ponen que está mejor, que es una realidad. Sí, sí, sí. Isaac en el medio tuvo una lesión, se rompió un dedo igual que Ronconi. No, pero más allá de eso, a lo que me refiero es que por ejemplo el caso de Abdala, puede ser que esté como que no esté. Busca los momentos, Mario, es una realidad, por lo menos para armar el banco de suplentes. Para armar el banco, sí, sí. Y ahora sí, si querés nos metemos en lo que es la defensa. Que la verdad no hay mucho para decir más que para destacar lograr algo, o sea, hacer lo que repetimos todos los partidos, que parece que podemos grabar una, podemos grabar un separador diciendo Lanaro indiscutido. Desborda seguridad, y le podemos pasar todos los programas y vamos a estar siempre igual, esperemos. Pero la verdad que lo de Lanaro es terrible lo que está jugando. Hay algo que sí tenemos que decir, que es que a la izquierda de Lanaro está Nico Sainz, que en su momento lo marcábamos como un jugador, no que esté en bajo nivel, pero sí que está uno o dos pasos abajo de ellos, sumando el cuero. Y creo que es el mejor momento de Nico Sainz. Creo que ha demostrado, sobre todo a mí lo que me sorprende es, a ver, el ritmo o el hecho de que lo siento cada vez más tiempista, como se dice. Sí. Como que está siempre un segundo bien, adelante de abajo. De arriba tiene quizás su duda o su limitación. Pero el momento de Nico Sainz creo que hace que sea una pieza fundamental para Peñarol. Sí, desde el partido de defensores para acá, o sea, creo que tuvo los tres mejores partidos de campeonato. Defensores, Platense y bueno, el de otro día. Coronel que no desentonó para nada. No. La verdad que la vez que le tocó entrar a Ariel, recordemos que Escudero está lesionado, que como dijo Mario, quizás pueda estar para el partido recién con Dálmine, si no recién para Almagro, la siguiente, creo que Almagro. Sí. Después jugó Musón tuvo un doble de garro y ahora está jugando Coronel, es decir, que es la tercera variante. Sí. Y no ha desentonado. Tuvo alguna duda quizás, pero no fue algo grave. Hay que tener en cuenta la evolución de Escudero, porque Sainz es el único jugador hoy en día al límite de amarillas. Sí. Tiene cuatro amarillas. Tiene cuatro. Si es amonestado, si es cubierto, se repone. La variante siguiente ya son nivel Vera y Tuma. Claro. O sea, son jugadores que vienen sin minutos, que pintan como alternativa. Tras esta seguidilla de lesiones, bueno, ahora esperemos que lo de Nico Sainz todavía no sea amonestado, pero esta seguidilla de faltas en la defensa se está acumulando, se está complicando el panorama también ahí abajo. Pero lo bueno es que le haya tocado entrar, siempre la defensa no se resintió. No se notó Chicago desbordado, salvo el otro día, esos 5 minutos que dijimos de medio de confusión, un poco que por ahí viene esa jugada del dudoso penal, que acá está la mesa dividida, ¿no? ¿Cuántos dicen que sí, cuántos dicen que no? Para mí no. ¿Para vos no fue penal? Para mí no fue penal. Sí, para mí sí. No, yo estoy de acuerdo con Marta, para mí no fue penal. Para mí no. Estamos 2-2, alguien que desempate. ¿Toto? ¿Fue penal? Listo, fue penal. Contra Lotti. Yo creo que lo abajo y no le llega a tocar el pie. No llega a tocar la pelota, pero tampoco... Para mí la pelota se lleva el delantero y lo toca. Ahí falló el camarógrafo, necesitaba más zoom. Bueno. Pará, el resumen está agrandado y se ve la manito. Bueno, para mí, a Ovivo lo quería yo. Te está pidiendo mucho. Sí. Aparte tiene que saber que va a haber un penal para meter en zoom, viste, justo. Pero hay una anticipación que le queda. De acá hasta ICM hoy. Sí, es lo ideal. Ah, bueno. Yo yendo... o volviendo quizás a lo anterior, lo que quería decir del equipo, o de las lesiones, lo que venía hablando con Mario, creo que ha afectado a todos los sectores de la cancha por igual, y la defensa es la que menos se resintió. No sé si las lesiones, pero sí el hecho de tener que cambiar o modificar todos los partidos del equipo, siempre por expulsión, acumulación de tarjetas, o Lanaro que arrastraba suspensión de la temporada pasada, y la defensa no se ha resentido. Y eso es una línea de tres, que uno siempre tiene miedo, tiene dudas de una línea de tres, y evidentemente este plantel está armado, finalmente lo armó pensando en una línea de tres y está totalmente adaptado. Y lo mismo que dijo Pato de Lanaro, también podríamos hacer un separador de Tauber. Sí, eso lo iba a decir. Es como me faltaba el último jugador para cerrarlo. Tenía miedo lo que iba a decir, pero sí, es verdad, es una realidad. Nos falta Tauber. Brinda una seguridad sí. Increíble. El otro día tuvo un par de salidas interesantes. Una que le cobraron FAO, que mamita, no sé qué cobró, qué vio este muchacho. Pero otra vez que sale de cabeza. Sale dos veces de cabeza. Dos veces. Sí, acá me lo marca Micho. sale dos veces de cabeza y una seguridad que sorprende. A uno lo sorprende. Lo sigo sorprendiendo. Lo digo todos los martes porque me sorprende la seguridad de Tauber, porque no lo tenía tan porque salidor. No lo vi mucho, no tenía tan salidor y tan seguro, sobre todo seguro, en los centros, en los corners, los centros es muy seguro de arriba, impecable de mi parte. No hay nada que decir de Tauber. Bueno, que eso, hablando de lo que fue el partido este, podemos quedarnos con el comentario que hemos hecho ya varias veces a lo largo de este campeonato. Muy bien Chicago abajo, con deuda todavía en lo que es de mitad de cancha hacia adelante. Falta el gol, yo creo que falta el gol, que cuando la pelota entre un poco más. Si la defensa se mantiene en este nivel, Chicago está para pelear realmente de arriba. Si bien falta un montón, ahora cuando volvamos de la tanda vamos a recordar un poco justamente cómo fueron los arranques de Chicago en la B Metropolitana, cómo fueron los arranques también de los equipos que terminaban ascendiendo en esos torneos. Pues un torneo de 42 fechas. Yo creo que decíamos, es muy largo. Podés agarrar la punta ahora, estar 25 fechas más y que no sean 5 perderlas. Le pasó a Mario con Sarmiento. Claro. En su exacto. recordado. Sí, sí, sí. ¿Cuánto llevaba? 15 puntos. Bueno, no realidad. Tanto, pero más o menos. No, sí. Me acuerdo que se lo fue comiendo Almirante Brown, ¿no fue? Fue Almirante Brown. Yo creo que hay algo que no coincido con Mario, en cuanto a al hecho de no haber perdido. Para mí es importante y es positivo para la gente, para el jugador, y debería serlo también para él, el hecho de no perder y estar invicto. Es importante. Es un peso, como dice él, porque el día que perdamos nos vamos a querer matar todos. Yo claro. me pongo a pensar, y el día que perdamos 0-0 me voy a querer matar. Pero después no le gana a nadie a Chicago, esa es una realidad. Sí. Le cuesta, hay algo que dijiste vos después del partido, a Chicago le cuesta muchísimo ganar. Le cuesta pero muchísimo no, que le ganen. Exactamente. Muchísimo que le ganen. Es el famoso, vaso medio lleno. Exactamente. Así estamos. Antes de la tanda, me da Nico la tercera pista del salido de Chicago. Recordamos que estamos con Fede Tallarico acá, que está, está calladito, pero está con nosotros. No sé qué le pasa, tiene frío. No sé, está preocupado. Ahora vamos a ver. Está preocupado, parece. Vamos a la tercera pista de este jugador que surgió de las inferiores del Verde. Está en el plantel actual. Yo creo que con esta la liquidamos. Porque... Ya, igual, ya la liquidamos, que tranquilo. Y no nació en Argentina. Ya está. Vamos a ver, Rago. Segunda tarde. Buena. Joma, la marca española con 48 años de trayectoria internacional, conocida por vestir equipos como el Valencia, Fiorentina y Getafe, llega a la Argentina para conquistar el mundo del fútbol y el deporte en general. Hacete fan en Facebook, Joma Argentina. Joma, respeto por el deporte. Sport Gym, el mejor gimnasio de Mataderos. Clase de indoor, body pump, pilates, body combat, musculación y mucho más. Tandil 7340, Mataderos. África Remeras. Arma el modelo como vos quieras y el que se te venga a la imaginación. Tenemos más de 300 modelos para que elijas. Búscanos en Facebook, África con K. Centro de Servicios para Vehículos Car Company S.A. Mecánica y carrocería en general, electricidad, electrónica, alineación y balanceo, alarmas, accesorios, mantenimiento de flotas multimarcas. Servicio oficial Renault. Visítanos en Mario Bravo, 539 Capital Federal. O comunícate al 4867-5155. Mini Coco. Todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846 Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer G. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás. Un espacio que ayuda a la tercera edad a la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454, Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas 575, Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Estás escuchando Sentimiento Verdinegro. Ahora sí, tercer y último bloque. Estuvimos laburando hoy, Nico, viendo un poco los arranques de Chicago en los torneos de primera B, que fueron desde el 2000 para acá, fueron únicamente 5 con este. Este es el quinto, claro. Este es el quinto. Lo que decíamos, es un torneo muy largo como para sacar conclusiones en 10 fechas. Y creo que bastante puntos tiene Chicago. Sí, comparado con estas campañas, es un. En general. Es algo que vos le decías a Fignaroli. lo que pasa en, esta, en estas estadísticas que hemos sacado es que hay un equipo que sacó más puntos que otro, pero así todo terminó más lejos al final, que eso es lo que a uno realmente le importa. Pero hay algo que ninguno de los otros equipos de Chicago, incluido el que termina ascendiendo con Mario Franceschini, no tiene, que sí tiene este, que es lo que veníamos hablando. Este, el de Mario Fignaroli, el de la temporada 2013-2014 sería, es el único que no perdió. Es el único que se va a 10 fechas jugadas, 10 partidos jugados. Claro, sí, porque hay un par de libres y postergados y bla. Por ejemplo, en la primera temporada, la 2008-2009, cuando arrancamos con Marcelo y Pérez de técnicos, fue en 10 partidos sacaron 15 puntos, que fueron resultado de 4 triunfos, 3 empates y 3 derrotas. Es decir, que esta es bastante pareja, con la diferencia que ese Chicago perdió 3 veces y este no perdió nunca. ¿Eh? Y tiene un punto menos. Es decir, que hoy por hoy tiene un punto más que en aquella oportunidad. Después la siguiente. Perdóname, ese año sí. Los que ascienden son Sportivo Italiano, que sale campeón del torneo, que hasta ese momento llegaba 5 partidos ganados, 4 empatados y 1 perdido, o sea, 19 puntos. 3 más que el equipo de ahora, el Fignaroli. Y Merlo, que gana el reducido, con 5 ganados, 3 empatados, 2 perdidos, o sea que son 18. ¿Sí? 2 más. No es una diferencia abismal. Es decir, que comparándolo con con el Chicago de ese año, que termina siendo segundo, a pesar de que después se queda fuera rápido, y los dos que ascendieron, hay una diferencia mínima, escasa. Exactamente. Y la diferencia con esos 3 equipos es que este equipo, recalco lo mismo, no perdió. No perdió. Vamos al segundo torneo, el 2009-2010, que tiene una paradoja. Es en el que peor termina Chicago, termina 13º, si no me equivoco, sí. Correcto, 13º, pero en esta primera 10 fechas sumó 18 puntos. Fue el mejor arranque. Fue el mejor de todo. Incluso mejor que el de ahora. Correcto. Ganó 5 partidos, incluido el clásico con Almirante y visitante, Casanova, el gol del Mudo Ruiz, saludo para Toto. Empate, 3 empates de ese equipo y 2 derrotas. Es decir, que perdió menos que el anterior y sumó 3 puntos más. Que es la única campaña de las 4 anteriores en la que Chicago sumó más puntos, 2 puntos más que en la actual, la de esta temporada. Ese año termina ascendiendo finalmente al Almirante Brown. Con 21. Hasta ese momento llegaba a 21 puntos. Tenía 21 puntos. Un solo partido perdido justamente con Chicago. Justamente con Chicago en esas 10 primeras fechas. Después vamos a la 2010-2011, que es la que asciende Atlanta. Creo que ya ahí, si no me equivoco, sí, ya estaba Fignaroli. Esa es la que termina, la que perdemos en la final del reducido con Defensores. Claro, sí. Bueno, en ese año Chicago en las primeras 10 fechas ganó un solo partido. Empató 5. Es decir que sumó, perdió 4 y sumó 8 unidades. Era peor de todas. Y termina tercero. Termina tercero y perdiendo la final del reducido contra Defensores de Belgrano. Que si no me equivoco, justamente el árbitro, perdón que cuelgo, pero el árbitro de ese partido, Barraza, el mismo que nos dirige ahora con Dálmine. Un temita. Sí. Un pequeño recordatorio, saludo para él. Después, bueno, ese año termina teniendo Atlanta con 19 puntos. Llevaba 19 puntos. Tenía 19 puntos a la fecha 10, es decir, 3 más que el Chicago de este año. Exactamente. Pero también había perdido un partido. Después vamos a la 2011-2012, que es la que asciende Sarmiento. Ah, nosotros también ascendemos. En esa campaña, Chicago sumó un punto menos que en esas primeras 10 fechas, con 4 triunfos, 3 empates y 3 derrotas, mientras que Sarmiento tenía 20. 6 ganados, 2 empates, 2 perdidos. Exacto. Y Chicago termina, ese torneo termina cuarto. Claro, no, es que finalmente en realidad... Sí, con Fignaroli. Sí, tío, tranquilo. ¿Vení, querés venir? Sentate, vení, contamos algo. Empezó con Fignaroli, ¿no? Empezó, claro. Empezó la temporada, claro. Justamente esa temporada, bueno, Chicago termina cuarto, de hecho, porque pierde ante Estudiantes faltando una fecha y porque después termina empatando con Sarmiento, un partido que se jugó más por cumplir que por otra cosa. Justamente es el partido del que hablamos de Caballero, donde debuta Caballero, hablamos recién las pistas. Bueno, ya nos dijo que se salió de Chicago. Espera, acordame todo. Mirame quién se salió de Chicago hoy. Soy Martín Caballero y soy el que salió de Chicago de esta semana. El sentimiento verde y negro. Un abrazo. No me arrepiento. Me quiero dormir, me quiero dormir. Me temprano mañana, chicos. Cortemos acá, cortemos acá. Igual creo que alguno había ganado ya, ¿no? Yo leí el Twitter y que alguno ganó, me adelanté. Perdón. Pero bueno, sí, ese era el último partido del que hablamos, en el que Chicago empata, ¿no? Con Sarmiento de local. Exacto. Y termina tercero esa temporada. Termina cuarto. Cuarto, que tercero de la clasificación del reducido. Sarmiento, Estudiantes, Defensores, no por quién quedó primero. Y Chicago. Y bueno. no sé con qué estábamos, para que ya esto me sacó de foco absolutamente. Bueno, Chicago termina ascendiendo y en esa temporada, en las primeras 10 fechas cosechó un punto menos que lo que yo he cosechado en estas 10 primeras de esta temporada. Exactamente. Después el siguiente año, 2012-2013, que ya Chicago estaba en la Nacional B. Los arranques, los que terminan ascendiendo son Villa San Carlos, que sale campeón, y Ronde Adroe, que gana el reducido. Villa San Carlos arranca con 4 partidos ganados, 5 empatados y 1 perdido, 17 puntos. O sea que uno más que Chicago de ahora, y Ronde Adroe con 3 ganados, 5 empatados y 2 perdidos, 14 puntos incluso. O sea que año 2012-2013, los que terminan ascendiendo tenían menos puntos de estatura que hoy. Y para remarcar un poco lo que decíamos antes, en 16 equipos en 6 puntos hay. Y que es que esto es muy parejo, que falta mucho, y que leyendo números, estos números no dicen nada, o sí dicen mucho, y te marcan que Chicago, como dijimos hoy en Twitter, te hace poner un poco, o lo que dijiste vos en realidad en Twitter, te hace poner los pies sobre la tierra, analizar, y que no estás tan mal. No estás tan bien como quisieras, que lo ideal, lo que uno quiere es ganar todos los partidos, pero tampoco está tan mal y que también está bien parado, Chicago. De hecho, perdón, los resultados que se dieron hoy te dejan igual a 2 puntos de... Siguen empatando los equipos, lo que dijo Finaloli. Siguen empatando y vos no jugás y los equipos no es que te superen. Ninguno propone nada. Ningún equipo hoy propone nada. No sé si es que lo propone. No logra marcar una diferencia. Vos fijate Platense. Ninguno es protagonista total. Hoy el momento de Platense, que se queda sin técnico, rescinden contratos jugadores. Y hace 2 meses había gente de Chicago que decía, a ver, qué plantel que armó Platense. Y ahora, ¿qué hace? Ahora de qué te pasa. Capaz que ahora Platense termina ascendiendo, pero con todo el problema que tuvo. Sí, tiene menos puntos que Chicago. Es el punto. Hay un montón de fechas para revertirlo. ¿Cuántos partidos quedan? Quedan todavía, sí. Chicago, quedan 30, porque son 40 partidos. Chicago jugó 10, te quedan 30 puntos. Y más partidos, en esta categoría, sabés que en la fecha 30 agarrás una seguidilla de 5 o 6 partidos victoria. 5 o 6 victorias seguidas. Bueno, y te acercás a la punta o te quedás en la punta. El equipo de Mario, ahora no tengo la estadística, del equipo del ascenso, venía mal. Hasta que termina ganando no sé cuántos partidos, o te ve sacando casi el 80% de los puntos en las últimas 10 fechas. Sí, que asciende. Sí. Que asciende. Y no te olvides que yo me acuerdo, mira, tengo una charla con mi viejo saliendo de la cancha, un partido que no me acuerdo, ya con esos mataderos no podíamos ganar a nadie. Y digo, bueno, quedan 10 fechas, quedan 30 puntos. Si ganamos por lo menos 26, capaz que estamos ahí, cagándonos de risa, obviamente, porque nunca nos pasa. Andate un poquito más atrás. El año anterior, Chicago también arranca mal, y Finadoli. Más o menos acabó, no recuerdo la cantidad, pero creo que tuvo 12, 13, 14 partidos en los que no perdió, claro. Sumó un montón y ahí marcó la diferencia para meterse entre los primeros. Bueno, la cuestión, o sea, lo que podemos definir o sacar de esto es que falta un montón, que el arranque está dentro de lo esperado, quizás, si bien se podía sacar más puntos. Uno siempre quiere ganar. Chicago siempre quiere ganar, en mataderos afuera siempre queremos ganar. Eso es inherente, creo que a la hincha de Chicago y a la hincha de fútbol en general. Pero los que pensaban o los que creían que por bajar a esta categoría íbamos a llevarnos a todos los equipos puestos, bueno, no. Ya pueden darse cuenta de que no, de que va a ser un parto y de que hay que pelear hasta el final. Hay que pelear y contra el peor equipo se va a armar un partido difícil y podés perder. Contándonos entonces el partido que viene, Villa Dálmine, que es otro partido chivo, porque vos y Dálmine en campana le ganó a Platense 2-0. Sí, le ganó y Platense. Terminó de desencadenar este quilombito en el que se metió Platense. Sí, sí. La salida de Monzón. Ni más ni menos. Y probablemente 2 jugadores, por lo que hoy sabíamos, por lo que hoy leíamos. El partido con Dálmine se juega el próximo lunes 14, que es lunes feriado, a las 19:30, sin TV. Hoy se confirmó el árbitro, que va a ser Barraza. Y yo les recuerdo, les comento cómo quedó de alguna forma con los resultados de hoy la tabla de posiciones, con defensores con 18, no ha habido demasiados cambios porque fueron empates, Temperley y Morón 17, Chicago y Chacarita con 16. Es decir que Chicago sin jugar, si empatan partido mañana, sigue acomodado entre los de arriba. Recordame cómo viene Dálmine en el torneo, cuántos partidos lleva, cuántos está... Dálmine, son 11 partidos jugados, 3 ganados, 4 empatados y 4 perdidos, bastante parejo. Con lo cual jugó 6 partidos con 2 triunfos, parejo también. 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas. El último partido es el que decíamos que le ganó Platense 2-0. Y esta semana juega mañana con Barraca Central de visitante a las 15:30. Perfecto. Bueno, recordamos entonces el lunes va sin TV, así sin que TV. Bueno, lo van a poder vivir por radio, por minuto a minuto que hacemos nosotros siempre con Twitter o con la aplicación. Y el martes, el martes, con nuestro resumen en video. Contame, Martín, los que acertaron el saludo de Chicago rápido. Bueno, acertaron Rodolao, Ernesto, Sergio Basile, Juan Cruz Hernández, Nico Uribarren, Bailey Guá, Flavio Aces, Matías Ferrea, Gonzalito Manuel, Nacho Alonso, Luis Burgo, Maximiliano Rama, Joaquín Piccolo y Pauli. ¿Controlaste cuánto de eso lo adivinaron después, antes de que yo lo diga? Porque, no, demasiado ni bueno tuve. Que recordemos quién era y salió el chico de Caballero. Bueno, ¿tenés al ganador, Toto? ¿La tenemos? Sí. Maximiliano Rama. Ahí está, por Twitter entonces, sí, ¿cómo es el arroba? Arroba Rama Maximiliano, ganó por el saludo de Chicago de hoy. Y estamos ya para despedirnos. Nico, ¿querés empezar? Bueno, lo de siempre, ojalá que la semana que viene nos va a ser un día después del partido, ojalá que nos juntemos con tres puntos que serán importantes. Y bueno, nada, tranquilidad y saludos para todos y mil disculpas. No, por favor, ya, error, quédate tranquilo, ya, hoy tuve que volver las pistas, tenés razón, ya todos habían adivinado. Así que, Marta. Bueno, nos vamos para Campana, vamos a conocer una nueva cancha. Ya, ahora. Y esperemos traernos los tres puntos. Lo de siempre. Siempre será igual. No, no, los tres no, no, hoy me quiero traer los tres puntos. Hoy sí. Sí. Hoy sí, antes no, antes estaba todo mentira. No, antes con Defensor y Platense te firmaba los dos empates. Eso lo dijo, verdad. Fe. Bueno, buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación y bueno, hoy fue un gran programa, la verdad que los felicito. Bueno, muchas gracias, Fede. Nos despedimos saludando a todos los que siempre nos escuchan. Una dedicatoria especial a la familia Porta que está viviendo un motivo muy complicado. Así que bueno, desde lo poco que podemos hacer, le mandamos nuestras condolencias y nuestro apoyo. Nos veremos, nos encontramos el próximo martes, ya con el resultado de Dálmine y Chicago opuesto. Sentimiento Brinero, ni mejores ni peores que nadie, somos distintos. Hasta la próxima. La escuela.